desmeditado, que no eres nada, solo soberbia y vanidad. Has meditado que no eres nada, solo muerto entre los muertos. Has meditado en esa vez que estés enfermo y angustiado. Has meditado en la agonía, en la tristeza y soledad. Vence tu ego, tu vergüenza. El que dirá, pero hazlo. Abraza esperanza, humildad y un contrito corazón. Con el mundo y así podrás con Cristo hacer una amistad. Acepta al Señor, confiésate con vida obtendrás. Santo Padre que estás en el cielo y no en la tierra, enséñame a hacer tu voluntad, obediente temor y adorado. Te encontré, Señor. Jamás me alejaré. Conoceré los eternos. Escribe.